Estás escuchando Radio Famaillá Podcast. En el aire, LRK 799, Radio Famaillá. Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Famaillá. Esto es una nueva entrega de María Esperanza del Mundo, transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Famaillá 105.7 MHz para todo el mundo, también a través de internet en www.radiofamaillá.com.ar. Te paso a contar quiénes forman parte de nuestro equipo de producción. En musicalización, el señor José Cancino, colaborador en mensajes, comunicación, el señor Daniel Arrieta. Buenas noches, Leonel, ¿cómo estás? Buenas noches a todas las audiencias que una vez más nos va a acompañar en esta emisión. Buenas noches, Daniel. Bueno, vamos a pasar a un temito musical y ya seguimos con más del programa. Yo también estoy vivo. Voy a vos, recorriendo mi desierto, con el corazón despierto, por tu cruz y tu amistad. Esa cruz clavó mi alma con tu cuerpo, pero sé que no estás muerto, juraste regresar. Oh, Jesús, sé que estás vivo. Sí. Seguimos aquí al aire en María Esperanza del Mundo. Le voy a pedir a Daniel, por favor, que nos diga cuáles son las vías de comunicación para que te comuniques con nuestro programa e interactúes con nosotros. Muy bien, Leonel. Para mensaje de texto, mandar al número 0381-155-2481-34. Les repito el número para mensaje de texto. Es el 0381-155-2481-34. También te recuerdo cuál es la línea de teléfono fijo para que te comuniques también con nuestro programa, al número 03863-461-120, interno 24. Te repito, 03863-461-120, interno 24. También te recuerdo que puedes comunicarte a través de nuestro blog radiomariaesperanzadelmundo.blogspot.com. María Esperanza del Mundo, Madre del Pueblo de Dios, nuestro refugio seguro y el arca de la salvación. Es la esperanza del mundo, tu inmaculado corazón. Tu manto es nuestro escudo, tu vida es ejemplo de amor. Virgen, desata los nudos que nos alejan de Dios. Ahora pasamos a la lectura del Evangelio del domingo que viene, del quinto domingo de Cuaresma, la muerte del grano de trigo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dieron a Jesús. Él les respondió: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida, la perderá, pero el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré, Padre? Líbrame de esta hora. Si para eso he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían: Le ha hablado un ángel. Jesús respondió: Esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando ya faltan pocos días para comenzar la Semana Santa, la Iglesia nos proclama esta hermosa página del Evangelio de San Juan. En ella se registran las últimas palabras de Jesús antes de entrar en el relato de la Pasión. Para nosotros nos sirven como una introducción a esta conmemoración, la más grande del año, en la que reviviremos la muerte y la resurrección del Señor. El Evangelio está relatando la llegada de Jesús a Jerusalén. Esto sucede pocos días antes de la fiesta de la Pascua de los judíos. Millares de peregrinos de todas partes afluyen hacia la Ciudad Santa para participar en las solemnes ceremonias de esos días. Entre ellos llega Jesús acompañado por sus discípulos. La multitud sale de Jerusalén con palmas en las manos y lo recibe con alegría, aclamándolo como el Rey de Israel que viene para salvar a su pueblo. Este acontecimiento que nosotros revivimos el Domingo de Ramos, cuando comienza la Semana Santa, es el que sirve de marco a las palabras de este texto del Evangelio que comentamos. Los griegos. Dice el Evangelio que en medio de esa gran multitud había también algunos griegos que habían venido a Jerusalén para adorar a Dios, participando en las fiestas de la Pascua. Tal vez se trataba de griegos que se habían convertido al judaísmo y que venían con los demás judíos para cumplir con la peregrinación a Jerusalén que les exigía la ley. En esos tiempos era algo bastante frecuente que paganos se convirtieran al judaísmo. O también podía ser que se tratara de judíos nacidos y educados en territorio de cultura griega y que por lo tanto hablarían en griego. Al decir griegos, se puede entender tanto una cosa como la otra. Estos griegos que van llegando a Jerusalén van a Jesús aclamando por la multitud y buscan la manera de conocerlo y poder hablar con él. Tal vez ya habrían oído comentarios acerca del Señor o se habrán informado preguntando a los demás peregrinos. Por eso se acercan a uno de los apóstoles y le piden este favor, que les hagan conocer a Jesús. Para esto se dirigen a Felipe, que junto con Andrés son los únicos de los 12 apóstoles que no tienen nombre judío, sino griego. El autor del Evangelio aclara para los lectores que Felipe era el Betsaida, de donde también era Andrés. Esta ciudad pertenecía a una zona fronteriza donde había mucha influencia de la cultura griega, por lo que se puede suponer con bastante fundamento que ambos apóstoles eran judíos que hablaban griego. ¿Por qué tan

con el nombre de Gloria de Dios, se designa en la Biblia el resplandor con el que Dios manifiesta su presencia. Dios se hace presente por sus actos, por la creación y por todo aquello que acompaña sus manifestaciones. Dios manifiesta su gloria al mismo tiempo que se oculta detrás de ella. Nosotros, los seres humanos, no podemos ver a Dios, solo percibimos su gloria. Cuando Jesús dice que va a ser glorificado por el Padre, está indicando el cambio que se dará en su humanidad. Desde toda la eternidad, Él tenía la gloria junto al Padre, pero asumió una condición humana semejante a cualquier otro ser humano, hasta el punto de que también pudo padecer y morir. Pero después de su muerte, también en su cuerpo se manifestará su condición divina. Jesucristo, siendo verdadero hombre, tendrá el resplandor que le corresponde como Hijo de Dios, igual al Padre. Jesús había dicho que cuando llegara esta hora, Él se convertiría en el centro hacia el que serían atraídos todos los hombres. Por eso, en ese momento en que los judíos lo están aclamando como su rey y los griegos se acercan para conocerlo, Jesús tiene la señal dada por el Padre de que ha llegado la hora tan esperada. De una manera simbólica, pero también real, se percibe que Cristo es el centro hacia el cual confluyen todos los hombres. Lo único que falta ahora es dar definitivamente ese paso subiendo a la cruz para resucitar gloriosamente. Ha llegado la gloria, la hora de la gloria. Espíritu de Dios. Hoy tan solo quiero hacer una oración, dando gracias al Señor por todo lo que me dio. Tantas cosas, tantos sueños que se hicieron realidad, sin pensar, sin esperar. Pero hay algo que es tan grande que aunque intente no podré, ni siquiera merecer. La mejor obra de Dios, el cofre vivo del amor, y estoy hablando de vos. Nunca podría alcanzar una canción para al menos expresar lo que siento yo por vos. Y aunque el tiempo y la vida nos separen, sé muy bien, sin dudar, que vas a estar. En todas mis oraciones, en recuerdos y canciones, y en la mesa del altar. Y mientras tanto, por favor, quiero hacerte una petición. Estoy hablándote a vos. Seguí cantando, sonriendo, luchando. Nunca dejes de rezar, que en tu oración yo voy a estar. No tengas miedo, seguí tu sendero. Y cuando te sientas mal, piensa que Dios nos unirá una vez más. Los caminos del Señor son insondables, si te llevan o te traen, no se puede predecir. Y sin embargo, los momentos que pudimos compartir quedarán siempre en mí. Tantas noches mal dormidos, en conciertos y retiros, corazón al templo vivo del Señor y estoy hablando de vos. Te doy gracias por todas las confidencias, por los chistes y ocurrencias, por las lágrimas también, por protegerme y regañarme si me alejaba de Dios. Siempre ahí estabas vos. El Señor me ha regalado su tesoro más preciado y en mi pecho lo enterró. Llevaré en el corazón el cielo entero hecho canción y estoy hablando de vos. Seguí cantando, sonriendo, luchando. Nunca dejes de rezar, que en tu oración yo voy a estar. No tengas miedo, seguí tu sendero y cuando te sientas mal. La parábola del grano de trigo. Con tres parábolas muy breves, Jesús va a explicar a los discípulos que lo rodean cuál es el sentido de ese paso por la muerte hacia la gloria. La primera de ellas es la del grano de trigo que muere. Algunos podrían haber pensado que era mucho mejor que Cristo se quedara para siempre entre nosotros, sin morir. Todos los discípulos se escandalizaron al ver a Cristo crucificado porque para ellos esto era un fracaso. Por medio de una parábola muy simple, Jesús dice a todos que la muerte es un fracaso solo en apariencia. Vean lo que sucede cuando se echan un grano de trigo en la tierra. Ese grano muere, se pudre, pero de él surge una planta que crece y luego puede dar muchos granos más. Al contrario, el fracaso sería que el grano de trigo no muriera. El grano de trigo que no se pudre en la tierra queda solo, no se convierte en planta ni puede dar fruto. Así como es necesario que el grano de trigo muera para poder vivir, de la misma manera es necesario que Cristo pase por la dura y amarga experiencia de la muerte para poder dar vida a todos los que creen en Él. La muerte de Jesús en la cruz ha cambiado esa espantosa realidad de la muerte, lo que hasta entonces no era más que fracaso y pérdida. Gracias a la pasión del Señor se ha convertido en el comienzo de la verdadera vida. Al morir, Cristo ha llegado a ser el Señor que da la vida a todos los creyentes. Él entró en la gloria para que la muerte de los cristianos pueda llegar a ser también un paso a la vida eterna. Como decimos en un hermoso texto de misa que celebramos en el tiempo de Pascua, con su muerte venció la muerte y resucitando nos dio la vida eterna. El sepulcro de Cristo, así como la tumba de los cristianos, no es un monumento que encierra una destrucción definitiva. La muerte de Cristo es como la muerte del grano de trigo, de esa muerte nació la vida. Lo mismo tenemos que pensar de la muerte de los creyentes en Cristo. La muerte y la sepultura son signos de la esperanza de una feliz resurrección. Amar la vida y odiar la vida. La segunda parábola que pronuncia Jesús es más difícil de entender. Nos dice que quien tiene apego a la vida la perderá, y que el que no tiene apego a su vida la conservará. En la lengua griega en la que fue escrito el Evangelio se dice con palabras más duras. En griego dice textualmente: el que ama o el que odia la vida. Es necesario explicar el sentido que tienen estas expresiones. En la forma de hablar de los semitas se dice que amar esta vida es lo mismo que perderla, para indicar que quien se aferra más a la vida que a otra cosa terminará perdiendo la misma vida que quiere defender. En este caso, y en continuidad con lo dicho sobre el grano de trigo, quien se resista a morir no podrá alcanzar la verdadera vida. Igualmente se habla también de odiar esta vida. Por supuesto que no podemos odiar la vida. Esto solamente lo pueden afirmar aquellas personas que por una grave dificultad en su vida se encuentran en un momento de amargura atroz. Cuando los orientales dicen odiar, como sucede en este caso, quieren decir amar menos en comparación con otras cosas. Entonces, esto significa que quien busca los verdaderos valores tiene todas las demás cosas, incluso la vida, como secundarias. Ama menos la vida terrenal. Se presentan entonces dos actitudes ante la vida. Algunos no quieren dejar nada de lo que tienen. Aman esta vida terrenal y todo lo que en ella se puede poseer y gozar. Y están apegados de tal manera que no consideran otros valores. Prefieren quedarse solos antes que dar frutos. Los que viven así son los que no pueden ganar la vida eterna. Aman desordenadamente esta vida terrenal y no dejan ningún lugar para la vida eterna. En cambio, hay otros que descubren que la verdadera vida exige morir y por amor a la verdadera vida no temen arriesgar e incluso perder todo lo que tienen. Y pueden gozar en este mundo como el grano de trigo, como Cristo, saber morir para poder seguir viviendo. Jesús, sé que estás vivo. Si vos vivís, yo también estoy vivo. Voy a vos, recorriendo mi desierto, con el corazón despierto por tu cruz y tu amistad. Esa cruz clavó mi alma con tu cuerpo, pero sé que no estás muerto, juraste regresar. Oh, Jesús, sé que estás vivo. Vivo. No es verdad que esa noche hayan quedado para siempre silenciados tu mirada y tu abrazo. Regresé, yo soy la vida entregada y al alba resucitada, viviente vencedor. Que lo turbio de mi vida, mi vergüenza, mis heridas sean más fuertes que tu amor. Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, es que tu nombre es amigo, tu regalo el perdón. Oh, amamos y no vemos, nuestro hermano, nuestro Dios. Llámanos, te escuchamos y seguimos, que es verdad que estamos. La tercera parábola es la parábola del servidor. Esta parábola nos habla de un servidor que tiene que seguir a Cristo para poder estar donde Él está. Servir y seguir son dos palabras que se usan frecuentemente para decir que se es discípulo. indican aspectos de la vida de un discípulo. Se sirve al Señor y se sigue al Señor. Servir quiere decir que se asume una actividad, se realiza algo por encargo del Señor. El que sirve no está de brazos cruzados, sino actuando. Servir significa también rendirle culto, reconocerlo, proclamarlo, amarlo y obedecerlo como hijo de Dios. El culto se expresa en los actos que celebramos en la iglesia junto con los demás cristianos, pero también en nuestra oración privada y en la vida diaria, ya que toda nuestra vida tiene que ser un acto de culto al Señor. Cuando decimos que seguimos a Cristo, queremos decir que nos comportamos ante Él como discípulos ante un maestro. Lo escuchamos, aprendemos de Él y tratamos de imitarlo en toda nuestra vida. Él, con su enseñanza y con su gracia, nos va transformando en su propia imagen, para que reflejemos los rasgos de Hijo de Dios, tanto por lo que somos como por lo que hacemos. Jesús nos dice que sirviéndolo y siguiéndolo llegaremos a estar donde Él está. Nos ha hablado de morir como el grano de trigo y de no apegarnos a esta vida, y ahora nos dice claramente cuál es el final de este camino de renuncia y muerte. Nos dice que llegaremos a estar donde Él está, es decir, nos promete participar de su misma gloria junto al Padre. Efectivamente, termina diciendo que sus servidores serán honrados por el mismo Dios, así como Él será glorificado por el Padre al llegar a la cruz. Las últimas palabras de este breve discurso de Jesús terminan en el mismo punto donde éste comienza, en la gloria de Jesús. Jesús va a ser glorificado por su Padre porque obedientemente se hace solidario con los hombres hasta las últimas consecuencias, hasta la cruz, pero no va solo hacia la gloria, sino que va acompañado por todos aquellos que por ser sus discípulos saben servirlo y seguirlo. Estos también participarán de la gloria de la resurrección. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu. Morir con Cristo. La Semana Santa nos llama a morir con Cristo para que podamos resucitar con Él. Él es el verdadero grano de trigo que nos enseña y nos da la posibilidad de ser nosotros también granos de trigo. Para poder morir con Cristo tenemos que apegarnos a la verdadera vida de tal manera que amemos menos esta vida que ahora estamos viviendo. Valoremos la vida eterna y no temamos perder todo aquello que puede ser un obstáculo para llegar a estar donde está Jesús. Algunos se privan de muchas cosas, renuncian a muchos valores y hasta exponen su vida por un premio que dura poco. Lo hacen por obtener un premio deportivo o un aplauso por una actuación artística. Los mejores intencionados lo hacen por la política o por el bien de la sociedad. Los delincuentes se privan también de muchas cosas y ponen en peligro su vida para obtener ganancias ilícitas. A nosotros Cristo nos llama a morir para obtener la vida que no se acaba. Morir con Cristo significa, en primer lugar, hacer desaparecer de nosotros todo lo que pertenece al hombre pecador y que ya ha muerto con Cristo en la cruz. A esta muerte la Iglesia la llama penitencia, conversión, cambiar de vida o cambiar de mentalidad. Es una muerte dolorosa que se va sufriendo día a día, para que a medida que muere este hombre pecador, vaya apareciendo en nosotros el hombre resucitado. La nueva vida que nos da Cristo salido del sepulcro. Morir con Cristo significa también morir a nosotros mismos, para vivir para los demás. Así como Cristo en la cruz y junto con Él, nos entregamos totalmente en una actitud de servicio al Padre y a todos nuestros hermanos. Cuando se trata de servir, pensar siempre primero en los demás. Y en último lugar, en nuestro interés. Morir con Cristo significa que debemos amar de tal manera la vida que por alcanzar una vida que no se acaba, no tengamos ningún temor en arriesgar y perder todo lo que se acaba. Morir con Cristo significa amar de tal manera a todos los hermanos que consideremos preferible perderlo todo. También nuestra propia vida, para dar fruto y no quedarnos solos. Morir con Cristo significa que tenemos que mirar con serenidad el momento de nuestra propia muerte y la de los seres que nos rodean. Sabemos que a pesar del dolor, de la separación, la muerte no es destrucción total, sino encuentro con el Padre. Es una participación de la resurrección de Jesús que alcanza su plenitud cuando nosotros mismos seamos resucitados por el poder de Cristo. Morir con Cristo significa que no debemos considerar la muerte como una caída en una oscuridad total y en una perdición definitiva, sino como un entregarse en las manos amorosas del Padre que nos recibe y nos hace entrar en la vida eterna. En esta Semana Santa, junto a la cruz y al sepulcro de Jesús, aprendemos que por Cristo la muerte está siempre unida a una esperanza de vida y resurrección. No temamos morir cada día para que podamos vivir eternamente con Él. Hermanos, cuando ustedes oyen al Señor que dice, donde yo estoy, allí estará mi servidor, no piensen solamente en los buenos obispos y clérigos. Ustedes también sirvan a Cristo según su propia forma, viviendo bien, dando limosnas, predicando su nombre y su doctrina a todos los que puedan. Que cada padre de familia sepa que por este nombre debe amar a su familia con afecto paternal. Por Cristo y por la vida eterna, amoneste a todos los suyos, enseñe, exhorte, corrija, muestre benevolencia e imponga disciplina. De esta forma ejercerá en su casa un oficio eclesial y en cierta manera episcopal, sirviendo a Cristo para estar eternamente con Él. De amor y de dolor, de 54 minutos han pasado de las 9 de la noche y estamos llegando al final del programa de esto que hemos dado en llamar María Esperanza del Mundo. La firma comercial que nos acompaña es Distribuidora San Pablo de Vicente Solarino. De parte de todo el equipo les queremos agradecer porque en cierta forma ayuda a que el programa salga al aire. Esta propuesta que fue una iniciativa de Sergio Vera, que actualmente se encuentra una experiencia en busca de su verdadera vocación en San Nicolás, Buenos Aires. Desde aquí le mandamos nuestros saludos. Seguramente nos estará escuchando en algún lugar. Esperemos. Desde acá nosotros, como sus amigos y compañeros, les mandamos saludos y seguramente que él desde allá está orando por todos nosotros, para que podamos seguir con esta propuesta que él ha iniciado y nos parece bastante necesaria, y también por todos ustedes que nos ayudan y nos colaboran desde el otro lado. Aquí en María Esperanza del Mundo, que ya este es el 18º programa, si no me equivoco, un programa que inició el año pasado, que tuvo incluso un premio en Gaviota Federal. Le voy a pedir a Leonel que le recuerde el blog del programa para que lo visiten. Allí tenemos fotos, va a haber noticias de la iglesia y bueno, todo lo que tenga que ver con las actividades que el padre Roberto pueda realizar con la ayuda de todos ustedes y bueno, y desde nosotros desde acá. Así es, Daniel, aprovechamos para saludar también al padre Roberto Espeche. Y bueno, les recuerdo cuál es nuestro blog del programa en internet. La dirección es www.radiomariaesperanzadelmundo.blogspot.com. radiomariaesperanzadelmundo.blogspot.com. También les cuento que próximamente estaremos inaugurando una nueva página de la parroquia, de donde también podrán acceder al blog del programa, donde ya pueden ingresar y escuchar los últimos 3 programas de María Esperanza del Mundo pregrabados y dispuestos para que los descarguen. También pueden visitar la galería de imágenes, como bien lo decía Daniel. Bueno, llegamos al final del programa, Daniel. Así es, gracias a Dios, estuvimos un día más y esperemos que sea voluntad del Señor que volvamos a estar el próximo jueves y con todo lo que tenga que ver con la iglesia, con nuestra comunidad, con su palabra, para la palabra de Dios. Que bueno, nosotros desde acá les vamos a transmitir a ustedes y le pedimos, si no es mucho pedir, si nos pueden ayudar a colaborar, a participar del programa. Desde sus hogares también pueden participar a través de nuestros números de teléfono, a través de internet también. Bueno, Daniel, ¿algún saludo a alguien? Y bueno, desde ya a la familia de Sergio Vera. A nuestros amigos que nos escuchan siempre desde algún rincón del planeta, a través de internet también y a través de Radio Famaillá 105.7. Exactamente, a nuestra familia, a las personas, Mirta, si no recuerdo mal, que es de Monteros, que Sergio nos decía que era una fiel oyente del programa. Bueno, también les damos un saludo para ella. Bueno, vamos ahora. Me despido, mi nombre es Leonel. Mi nombre es Daniel y en musicalización el señor José Cancino. Esto fue María Esperanza del Mundo, un programa de Radio Famaillá 105.7. Nos reencontramos en nuestro próximo programa. Hasta luego. Buenas noches. Entraste a mi vida y no por casualidad, un camino juntos para andar. No imaginaba que tu paso me iba a acompañar. Como fiel testigo de mis lágrimas, en tu hombro me puedo apoyar. Tú abrazo que espera y me recibe al llegar. Regalo del cielo, amigo de mi alma, hoy te necesito aquí. No hay distancias que nos puedan separar, no hay fronteras que nos puedan alejar. Regalo del cielo, amigo de mi alma, hoy te necesito. Como tú, aquí no hay palabras que...